al margen. Nos vamos a ir hasta Buenos Aires. La situación de los medios públicos es algo que venimos siguiendo, de los medios de comunicación públicos, es algo que venimos siguiendo. Hablamos en algún momento de la situación de Radio Nacional, hablamos en algún momento también de lo que estaba ocurriendo en Telam y la lucha de los trabajadores también de Telam por la reincorporación y que se cumplan en definitiva los plazos judiciales. Y en este momento estamos comunicados con Agustín Lecci, él es delegado del Sindicato de Prensa de Buenos Aires en Canal 7, porque si usted viene siguiendo por diferentes canales la comunicación de los trabajadores y trabajadoras de Canal 7, se habrá enterado que hay novedades en torno a los noticieros y a quienes van a estar conduciendo los noticieros del medio de la televisión pública. ¿Qué tal, Agustín? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, compañeros? Bien, Agustín. Bueno, en principio, saber cuál es la situación hoy de los trabajadores y las trabajadoras de Canal 7, luego de este comunicado video público donde se denuncia que en pleno año electoral y a 7 meses de las elecciones nacionales se profundiza la presión sobre los periodistas y trabajadores de prensa en los noticieros de la televisión pública. ¿Qué está pasando con los trabajadores que conducen los noticieros? Bueno, todos los trabajadores de trayectoria del canal, de planta, que no dependen de ninguna gestión, de ningún gobierno, fueron desplazados por esta gestión. Uno a uno fueron siendo desplazados y hasta la última semana los dos quedaban. Esto no sucedió con ninguna gestión, con ninguna administración, durante el funcionismo en los 80, durante el menemismo en los 90, con la alianza, con el kirchnerismo, no había pasado. Lo que siempre hay es un mix entre compañeros que vienen de afuera y compañeros que son de trayectoria del canal. Lo que evidentemente quieren en el contexto de un año electoral es garantizar con conductores que editorialicen una pantalla afín al oficialismo, un periodismo militante del gobierno nacional. Por eso también no se cumplieron las elecciones del domingo pasado en San Juan, por eso se decidió que en la web de noticias de la televisión pública no se reproduzca ninguna de las noticias que salen en el noticiero, en el informativo, en la televisión, porque nosotros como trabajadores vendíamos con libertad de expresión por un noticiero plural y siempre garantizamos que las noticias tengan cobertura. Lo que ellos se resguardan ahora es que eso no quede en la web registrado y que eso, cuando vuelve la noticia al piso, lo editorialice un columnista afín al gobierno. Y sorprendente, pero uno analiza también los medios de difusión de noticias y quienes venimos siguiendo el noticiero que hacen los trabajadores de la televisión pública, bueno, los contenidos que se difunden ahí en el sindicato de prensa, es como que es medio difícil controlar la difusión de las diferentes opiniones, no dentro del noticiero, ¿no? Sí, nosotros tenemos, obviamente, primero no somos macartistas ni discriminamos por ideología, tenemos un colectivo muy heterogéneo, pero lo que sí bregamos es porque en la pantalla de la televisión pública estén todos los sectores políticos, y no solamente los sectores políticos, sino también sectores de la sociedad que no tienen lugar en las pantallas privadas, que son castigados socialmente y demás. Eso lo tratamos de defender a rajatabla, y lo hicimos siempre, no solamente en este momento histórico del país, como en este contraste de gobierno, lo hicimos siempre. Y esa es la tarea que estamos dando, independientemente de las opiniones políticas personales que tenga cada uno de nosotros. ¿Y se sabe quiénes estarían al frente de los noticieros a partir de este cambio de periodistas o de conductores? Sí, están a partir del lunes pasado, del lunes de esta semana, con la nueva grilla de noticieros. El tema que nosotros elegimos no puntualizar en esos colegas que vienen a trabajar a Canal 7, porque es un problema de las personas que pueden tener la ideología que quieren y está perfecto, que necesitan trabajar como todos y es respetable. El problema acá es de la gestión que encabeza Armando Lombardi, en el caso del noticiero de Néstor Escaucero, que además es el presidente de FOPE, que está haciendo una casa de brujas sobre los trabajadores históricos del canal. Esto es lo que hay que decir y lo relevante. Después el que venga de afuera, tendrá los derechos que con los que nosotros defendemos a todos los compañeros, y no es una pelea contra esos compañeros, porque si no terminan queriendo instalar la idea de que o nosotros marcamos gente, cosa que estamos lejísimos de hacer eso, porque nosotros tenemos una pelea corporativa contra los que vienen de afuera, cosa que no es así, sino que nosotros lo que queremos es defender el espacio que ganó los noticieros, la capacidad profesional de nuestros compañeros, y que no haya una casa de bruja ante cualquier cambio de gobierno. Sí, definime rápidamente para los oyentes de aquí a 1700 kilómetros de Buenos Aires, que por ahí no tienen cabal idea, ¿qué es FOPEA? Es un foro de periodismo que se crea hace algunos años durante el kirchnerismo, que dice defender la libertad de expresión. Pero en realidad tiene una defensa de la libertad de expresión bastante particular, porque cuando nosotros nos reprimieron el 20 de diciembre pasado, cuando nos manifestamos los trabajadores de Canal 7, Radio Nacional y Telam para exigir paritarias libres de que fuimos gaseados y paliados, no dijeron absolutamente nada. Cuando a partir de las presiones que sufrió Horacio Berbisky se tuvo que salir de Página 12, tampoco dijeron nada. Suele defender la libertad de expresión que nosotros llamamos mala libertad empresarial, y no otra cosa. De hecho, se acaban de respaldar a Santoro en las causas de espionaje. Tienen una visión un poco sesgada y, a mi criterio, partidaria, aunque no sea de un partido político particular, pero bueno, también haciendo una visión muy afín al oficialismo, muy condescendiente con muchas políticas de Cambiemos, que fue el gobierno que más reprimió a la prensa, que más atacó a la prensa y que más benefició la concentración mediática desde que volvimos a la democracia. Estamos hablando con Agustín Lecci, él es delegado del Sindicato de Prensa de Buenos Aires en Canal 7. Como para recordar un poco el posicionamiento de Canal 7, recordemos que hace 15 años más o menos muchísima gente ya había dejado de incluir Canal 7 dentro del seteo de sus canales de televisión porque no tenía gran peso, algo que con el laburo de los trabajadores y las trabajadoras se posicionó en los últimos tiempos, hasta la llegada del último gobierno, para lograr un medio de comunicación y un canal profesional, hecho por profesionales, lo cual quedaba evidenciado en la pantalla. Agustín, ¿para dónde te parece que va esto de aquí a las elecciones? ¿De qué nos podemos llegar a enterar de lo que va pasando? Porque bueno, sobre todo a nivel político, aquí en nuestra provincia el domingo se vota en Río Negro, y va a haber diferentes elecciones. ¿Se puede esperar un direccionamiento dentro de los noticieros de lo que se comparta? Nosotros siempre vamos a tratar de garantizar que estén todos los sectores políticos en pantalla en un año electoral, pero también sabemos que va a ser una pelea muy difícil por las últimas novedades que nos hemos obligado a salir a denunciar. La expectativa nuestra como sindicato es que necesitamos frenar el ajuste, que es una necesidad, no es ni siquiera una posibilidad, y también la situación crítica que se vive en los medios, como te decía antes, con cada vez menos libertad de expresión, pero también menos posibilidad de acceso a la información por parte del conjunto de la sociedad, porque un mapa de medios más concentrado, con menos voces y con todas voces oficialistas, también le quita la posibilidad a la sociedad de tener toda la información necesaria, incluso para tomar decisiones y para tener una democracia que funcione como para nosotros tiene que funcionar. Muchas veces el gobierno se ampara en internet, las redes sociales. Hay que recordar que no hay banda ancha gratuita en nuestro país y que en muchas regiones de la sociedad es difícil acceso. Por eso la televisión pública, como Radio Nacional, tiene que garantizar lo que los medios privados pueden ningunear, o a los que le puede importar poco, porque los medios privados tienen intereses particulares. Pero la televisión pública tiene la obligación de llegar a todo el país y de garantizar una información lo más diversa en términos culturales, sociales y políticos, y lo más plural. Agustín, te queremos agradecer tu participación aquí en 33 de Mano, y bueno, nos mantenemos en contacto. Un abrazo ahí a todos los trabajadores y trabajadoras de Canal 7. Bueno, muchas gracias, un abrazo para ustedes. En 33 de Mano estuvimos hablando con Agustín Lecci, él es delegado del Sindicato de Prensa de Buenos Aires en la televisión pública.